noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar en este programa. Bueno, un programa que dedicaremos a un tema que está sacudiendo a varios países de la región. Estamos hablando del caso Odebrecht. Las autoridades de varios países de América Latina están investigando a uno de los más grandes escándalos, una de las más grandes redes de corrupción en la región en los últimos años. Estamos hablando de una red de sobornos, una red de corrupción que está siendo investigada pues de los trabajos, de las actividades, de las andanzas, diríamos, de la constructora, una de las constructoras más grandes de América Latina, que es Odebrecht. Bueno, Odebrecht en esta circunstancia ha reconocido ya que ha pagado sobornos, coimas, como se dice, en diferentes países, y ya está en una lógica judicial que no tiene retorno, en pocas palabras. Queremos hablar de ello en México. Bueno, esto es un tema de la región, desde luego, pero queremos detenernos hoy con este tema por las implicaciones que está teniendo en diferentes lugares, en México, mucho menos que en otros países de esta red, pero desde luego hay información importante que comentar esta noche sobre lo que está pasando con este caso Odebrecht. Gracias a Eduardo Bojórquez, que es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Gracias, Eduardo, por estar aquí, bienvenido. Gracias, buenas noches. Carmen. Buenas noches. Gracias. Bueno, has seguido realmente este caso por obvias razones, ¿no? Y te agradecemos que estés aquí para conversarlo. Y le agradezco también al presidente de Transparencia Internacional, don José Ugaz, que está en este enlace vía Skype. Bueno, don José Ugaz tomó una gran notoriedad, ha tomado una gran notoriedad en los últimos años por su trabajo como fiscal especial en Perú hace algunos años con el caso Montesinos, ahora como presidente de Transparencia Internacional y siguiendo de cerca lo que toca, entre otros, a Perú con un expresidente como Alejandro Toledo que está siendo investigado por el caso Odebrecht. Es un conjunto de elementos y de información sobre esta gran constructora de origen brasileño que desde luego merece mucho la pena detenerlos lo más posible en los minutos que tenemos hoy. Gracias nuevamente a Eduardo y a don José por estar aquí. Bienvenido, José. Gracias por este enlace que tenemos para hablar de este tema. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Bien, gracias. Hola, José. Gracias a los dos. Bueno, me gustaría que como presidente de Transparencia Internacional nos dé su diagnóstico. ¿Cómo se ve desde Transparencia el caso Odebrecht? Bueno, Transparencia Internacional ha venido hablando en los últimos años de un fenómeno distinto a la corrupción que tradicionalmente nos ha afectado en décadas pasadas y es lo que llamamos gran corrupción. Y sostenemos que la gran corrupción se caracteriza por el poder de sus autores, gran poder económico o político, por la cantidad de recursos que movilizan, hoy estamos hablando en muchos de estos casos de miles de millones de dólares, y por el impacto que termina teniendo en los derechos fundamentales de las personas. Hay una conexión entre la gran corrupción y la violación a los derechos fundamentales, los derechos básicos de la gente, particularmente de los más pobres. Otra característica de esta corrupción es que normalmente queda impune, aunque estamos viendo que en América Latina están ocurriendo en los últimos tiempos algunas circunstancias esperanzadoras, y el caso Lava Jato creo que es una de ellas. Estamos hablando de un esquema de gran corrupción que está afectando a 11 países de América Latina y 2 países africanos. Se especula que el perjuicio patrimonial ocasionado no solamente por Odebrecht, porque son otras varias empresas brasileras de gran nivel como Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, OAS, Queiroz Galvão, estamos hablando de un daño patrimonial que puede llegar a miles de millones de dólares, de hecho ya hoy día supera algunos miles de millones de dólares, y con un impacto en las clases políticas de nuestros países y en el sector, en los sectores empresariales, que realmente está causando un terremoto de grado 9 en todos estos territorios donde han estado presentes. Un terremoto, sí, sin duda, en términos políticos, por los impactos que está causando esta investigación Odebrecht y otras empresas, como usted lo menciona, don José. ¿Cuál ha sido el modus operandi? ¿Cómo se conectan los países a partir de esta gran empresa que adquirió a lo largo de los años concesiones, obras y, bueno, pues licitaciones que le favorecieron? ¿Cuál sería, desde su punto de vista, la descripción que habla del modus operandi, de qué cosas hizo de manera similar en todos estos países esta empresa brasileña? Bueno, hay un patrón, efectivamente, que se ha repetido en todos los países. En primer lugar, estamos hablando de empresas con un buen nivel técnico. No es que han hecho obras deficientes. Tanto Odebrecht como las otras son empresas con una gran capacidad técnica y por eso han podido enfrentar, técnicamente hablando, las obras de infraestructura que se les entregaron. Sin embargo, la parte fraudulenta ocurre cuando primero exportan sus servicios a la región o a los países de habla portuguesa en África. Muchas veces utilizaron al poder político brasileño. El expresidente Lula fue una suerte de embajador de estas empresas buscando contratos para ellos y que se les abrieran las puertas en nuestros países. En tercer lugar, han repercutido básicamente en tres áreas. En algunos casos, financiando a candidatos políticos que luego podían llegar a ser presidentes o a tener puestos clave en los países. En segundo lugar, pagando sobornos. Y aquí lo notorio es que, como ha señalado un memorándum de los Estados Unidos, que también ha participado con Suiza en estas investigaciones, al interior de la empresa Odebrecht, por ejemplo, existía un departamento completo que se llamaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, que los norteamericanos han calificado como una unidad de administración de sobornos. Todas las personas que trabajaban ahí básicamente estaban dedicadas a la administración de esos sobornos. Entonces, por un lado, financiaban partidos políticos, por otro lado, pagaban sobornos para ganar las licitaciones y el tercer impacto que generaban sus acciones era la sobrevaluación de las obras. Hemos visto obras que de 1.000 millones de dólares que estaban originalmente proyectadas, de pronto a través de una serie de adendas subía el monto de la obra a 18.000 millones de dólares. Es decir, se ha multiplicado varias veces el valor de las obras para obtener una sobreganancia ilegal que permitía pagar el retorno del soborno y además beneficiar indebidamente a estas empresas. En el caso de Odebrecht también llama la atención dos prácticas que, si bien es cierto, una de ellas por lo menos es común en casos de gran corrupción, no en esta dimensión, y se señala que Odebrecht ha utilizado hasta 4 capas de empresas offshore para movilizar estos dineros por el mundo. Y por otro lado, llegaron a un nivel de audacia tal que compraron una subsidiaria de un banco en Antigua, con lo cual manejaban todos estos dineros ilegales a través de esa rama financiera. Incluyendo esta subsidiaria de un banco para la operación completa. Bueno, déjeme, don José Eduardo, hacer una pausa y regresamos. Solo le quisiera preguntar un dato. ¿Entendí bien cuando hablaba de la sobrevaloración de las obras, habló de un caso de 1.000 millones que se tradujo en 18.000 millones? ¿De esas dimensiones estamos hablando? De esas dimensiones estamos hablando. Ese es un caso que ocurrió en el Brasil, pero aquí en el Perú, donde yo vivo y de donde le estoy hablando, tenemos grandes obras de infraestructura como el gasoducto del sur o las carreteras interoceánicas, en las que se han firmado sucesivas adendas que han multiplicado por 5, por 10, incluso por 20 el valor original del proyecto. Vaya dato, don José Ugaz. Volvemos después de la pausa para escuchar a Eduardo Bojórquez aquí en México. Volvemos con él. Regresamos en esta conversación sobre el caso Odebrecht y otras empresas, como lo ha explicado José Ugaz desde Perú. Bueno, ha dado una revisión muy clara Eduardo Bojórquez, José Ugaz, por supuesto, de lo que está haciendo el caso Odebrecht. Y bueno, Perú está metido en una vorágine política con motivo de la investigación al expresidente Alejandro Toledo. ¿Cómo lo ves tú desde acá, desde México, más allá del caso mexicano, en general el circuito de países que están involucrados en el caso, pero particularmente, ¿qué observas aquí en México sobre esto? Cuando en diciembre se hizo público el acuerdo entre el Departamento de Justicia, las autoridades brasileñas y las suizas y Odebrecht, que es algo muy frecuente bajo la legislación norteamericana, y es que se declaren culpables antes de ir a un juicio y reconozcan algunos de los sobornos pagados y a quienes beneficiaron. Yo me imaginé que además del sisma que estamos viendo en Perú o en Colombia, por ejemplo, Colombia, donde también está muy arriba el asunto y muy vinculado con la Casa Presidencial, íbamos a ver también en México una reacción similar. Estás hablando de una empresa que tiene contratos importantes en el sector energético. Enormes. No solamente en volumen, sino además en áreas estratégicas, en petroquímica y en otras áreas. Y pues, yo me imaginé que iba a haber una reacción muy fuerte, ya fuera de la clase política o la sociedad mexicana, porque además toca dos administraciones, ¿no? Los años que ha reportado Odebrecht, estuvo operando en México y envió 10.5 millones de dólares de sobornos a servidores públicos mexicanos. Lo reconoce, es un delito, confeso, no es algo que vaya a ser objeto de una investigación. Ya reconoció haber pagado 10.5 millones de dólares. Yo me imagino una reacción política diferente y no, lo que ha habido es silencio. No fue sino hasta que las autoridades brasileñas convocaron hace 2 o 3 semanas a una reunión en Brasilia entre fiscales de la región, que se empezó a escuchar más qué posible rol podría tener la Procuraduría General de la República, y acto seguido anunció la Secretaría de la Función Pública que estaba también investigando en materia administrativa este asunto. Las tres reacciones que ha habido en el caso mexicano son la visita del procurador a Brasilia, el anuncio de la Secretaría de la Función Pública, y Pemex presentó una denuncia contra quien resultara responsable, un poco yo creo que para cubrirse por cualquier responsabilidad que podría tener. Pero eso ha sido. Si lo contrastas con la reacción en Colombia, la reacción en Perú, es más, República Dominicana, llevan semanas en las calles los dominicanos pidiendo que no haya impunidad en este caso, lo que se llama, ellos llaman el libro verde, y han ido a firmar una y otra persona, miles de personas que están en las calles, que están firmando para que no quede impune el caso Odebrecht en Dominicana. No te tengo que decir que, por ejemplo, en Chile también ha habido una reacción mucho más audaz de parte de las autoridades. Lo que nosotros hemos tenido es un discreto silencio, creo que mal explicado por el hecho de que el acuerdo que alcanzaron con las autoridades norteamericanas, los funcionarios de Odebrecht, supone una cosa que se llama un NDA, que es un acuerdo para no hacer públicos detalles de la investigación durante un periodo de 6 meses. Pero bajo ese manto hemos tenido una reacción, muy débil, ¿no? Oye, el acuerdo es de ellos, no de México, ¿no? No de México. México podría investigar con su procuraduría eso no nos hace extensivo a nuestro país, es verdad. México es un caso aparte en función de la reacción. Y efectivamente, es mucha cosa que un grupo empresarial como este haya reconocido 10.5 millones de dólares, que acorde a lo que podríamos imaginar, pues no parece demasiado, qué horror lo que digo, ¿no? No parece demasiado si nos atenemos a que el volumen calculado de contratos en México pues ronda los 5 mil millones de dólares. 5 mil millones de dólares de contrato y 10.5 de mordida, como decimos en México. Pues te salió barato pues el contrato. Si fue el caso, ¿no? Es un reconocimiento pequeño de algo que podría ser mayúsculo. Ahí hay un tema y le invito a don José Ugaz que te escuche también con interés, porque hay un tema que se investigó en México. ¿Qué es lo que hicieron Mexicanos Unidos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Que es traer a cuento el expediente brasileño e identificar una comunicación sostenida entre funcionarios de Odebrecht para plantear la idea de que, dado que Luis Ignacio Lula da Silva, con sus iniciales, visitaría México a una cumbre iberoamericana que se realizó en la Riviera Maya, y que en esa cumbre iberoamericana pues tendría que hacerse lo necesario para que hablaran Lula con Felipe Calderón, cosa que ocurrió. Felipe Calderón respondió a esta investigación periodística y dijo, sí, yo me reuní con Lula, como con tantos otros, en una cumbre de esta naturaleza. Calderón se defiende por escrito a este interrogatorio, pero ¿qué de esta parte de lo que explicaba don José? Utilizar al poder político brasileño para abrir puertas como embajador en los países, para abrir puertas de negocios. ¿Eso pudo haber ocurrido en México? Yo creo que sí, porque es el modus operandi en la región y cada vez más es la forma en la que se comporta el sector privado en el mundo. De ahí pillan a Lula, ¿no? Es uno de los temas. De los temas en los que está involucrado el expresidente. La verdad es que el pleito, digamos, entre Lula y Dilma en buena medida se explica por las investigaciones alrededor del caso Odebrecht y la operación Lava Jato, que se entiende es un pleito también dentro del PT, buscando tener el control del partido y el control de esas relaciones políticas globales. A mí me parece que lo que ilustra muy bien este caso es por qué tenemos que tener un enfoque para desmantelar redes de corrupción y no solo para investigar a servidores públicos y sancionarlos, ¿no? Cuando, cada vez que en un caso como, por ejemplo, el de Duarte o el de Borge, personalizamos en un individuo toda la trama de corrupción, no estamos haciendo honor a algo que conoce muy bien José Ugaz, que es que son redes de corrupción que se van enquistando, que mezclan la parte de influencia política, que están asociadas con el financiamiento de los partidos y las campañas y que utilizan cualquier medio, incluso trabajar con un expresidente, para ir abriendo puertas y construir esta red en donde terminan estando implicadas tantas personas que nadie quiere jalar la madeja, el hilo. La primera hebra. Porque entonces se ve, bueno, que es una operación de este alcance, ¿no? Bueno, y mira que si en algo tiene experiencia don José Ugaz es precisamente en eso. Cuando fue el fiscal para el caso Montesino, jaló una hebra y abrió una ventana enorme que continuaron otros después, pero los primeros pasos en ese sentido pues los dio en Perú don José. Ahora, después de la pausa, le pregunto sobre Perú. Efectivamente, uno de los casos que más impacto está causando es que hay acusaciones en contra de quien fuera presidente. ¿Y quién lo dijera? El presidente que llegó después de Fujimori y que, bueno, había una expectativa grande para que ahí se renovara el comportamiento de la clase política, pero todo indica que no fue así, por lo menos en este caso, por lo menos en las investigaciones que están en curso. Volvemos después de la pausa para escucharlos a los dos en la parte final. Bueno, entramos en la parte final. Nuestra producción nos recordaba que en la parte de la carta de Felipe Calderón de contestación... ¿Tenemos la imagen? Es que iba a correr la imagen. Bueno, iba a correr una imagen aquí de una carta, que es la carta que Felipe Calderón contestó a los periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde dice que en ningún caso las reuniones con el presidente de Brasil o con los inversionistas implicaron acuerdos al margen de la ley o que les confiriesen ventajas indebidas a estos. En todo momento se veló por el interés superior de México y el respeto irrestricto al Estado de Derecho. Por supuesto, la sola insinuación de soborno hubiera sido absolutamente inaceptable. Bueno, aquí sí se reunió Lula con Felipe Calderón. Felipe Calderón dice que no hubo ninguna insinuación siquiera de soborno, pero forma parte de la investigación precisamente de Lula da Silva o sobre Lula da Silva en Brasil, y es lo que tendrá que terminar de esclarecer pues el juez Moro, que es un juez que ha abierto esta caja de Pandora impresionante en este momento. Don José Ugaz, en el caso peruano, donde ahí está la imputación directa al expresidente Toledo, ¿cómo va el asunto? Hemos seguido de cerca la postura del presidente actual peruano y la investigación abierta. ¿Cómo definiría la investigación por corrupción en contra del expresidente Toledo? Bueno, aquí es más amplia que el expresidente Toledo. En Perú hay en este momento tres expresidentes bajo investigación directa: el expresidente Alan García, el expresidente Toledo, que no solamente está investigado, sino con orden de captura internacional. Se sabe que está en Estados Unidos, en California, pero ya hay un pedido de extradición en curso, o sea que eso va a tener una salida judicial seguramente. Y también el expresidente Humala y su esposa, que están bastante complicados con la evidencia que está apareciendo, más aún cuando Barata, que es el representante de Odebrecht en el Perú, ha venido acogiéndose a la delación premiada y señalando directamente a Toledo y a Humala como receptores de dinero ilegal. 20 millones de dólares en el caso de Toledo y 3 millones de dólares para financiar la campaña de Humala y de su mujer. No se ha dicho nada todavía sobre García, pero tiene una investigación abierta y ahora en estos días las procuradoras anticorrupción del Perú han planteado una denuncia, un pedido de investigación contra el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, y en días pasados otro procurador ha planteado también una solicitud de investigación contra el primer vicepresidente del actual gobierno, el ministro Vizcarra. Entonces, como usted comprenderá, estamos anonadados con el impacto que esto está teniendo en la clase política, y eso que todavía no se ha llegado, ni sabemos si se llegará a investigar más atrás, cuando el fujimorismo también estuvo en el poder y allá las empresas brasileras estaban trabajando en el Perú. enorme el asunto. Una pregunta, don José. ¿Tiene el dato aproximado de el monto de recursos que se han ocupado para contratos con Odebrecht en Perú? ¿Tiene idea de un dato global? Sí, los contratos de inversión en el Perú originalmente han llegado a los 12 mil millones de dólares. De ahí que, aun cuando el memorándum de los Estados Unidos habla sobre pagos por 98 millones de dólares, 89, no recuerdo exactamente la cifra, en el Perú pensamos que esto puede llegar a cifras mucho mayores, porque normalmente los montos que se distraen para corrupción están alrededor del 10%. Eso podría llevar hasta 1.200 millones de dólares utilizados indebidamente, ¿no? Bueno, nos estamos despidiendo lamentablemente porque está muy interesante escucharlos a los dos. Eduardo Bojorquez, ¿con qué te despides? El caso mexicano, bueno, como has dicho, tal cual, si aquí están tres expresidentes y más en Perú, en una investigación tan amplia, y los demás países, ¿qué le falta a México como para abrir la puerta aquí? No parecería que seamos un caso de excepción, necesariamente. Yo creo que no tiene que esperar a que las autoridades brasileñas le compartan información. El procurador tiene que actuar ya con la información disponible. Por sí mismo, la reforma constitucional de 2015 lo permite, la investigación ya se combate o se busca investigar ex oficio, no tiene que esperar a que se presente una denuncia, y yo creo que hace falta informar a la opinión pública sobre lo que están haciendo y sobre lo que está ocurriendo en el mundo antes de que la especulación y otro tipo de ideas vayan surgiendo y tomando ese espacio, ¿no? En tanto no informe el procurador, pues se abre el espacio a cualquier tipo de interpretación sobre lo que podría estar ocurriendo. Al igual que en el caso de otros países, se habla de varias administraciones. Los años a los que hace referencia Odebrecht en el acuerdo son de más de una administración. Y viendo el modus operandi en Perú y en otros países, es de esperarse que esto llevara también varios años y a varios grupos políticos implicados en este asunto. Pues ahí está esta que podría ser la más grande investigación de los últimos años, multinacional, digámoslo así. Por lo pronto en Brasil, como hemos visto de origen, está sacudiendo en Perú, ni se diga, en los demás países. Y bueno, veremos a México en qué momento llega la información más amplia sobre lo que pudo haber pasado con los contratos de Odebrecht y otras empresas en este tipo de investigaciones que van también de la mano de colaboración internacional, como promovió el fiscal brasileño. Pues les pido a los dos, si no tienen inconveniente, que nos mantengamos en contacto dando seguimiento a este proceso tan amplio. Gracias a José Ugaz por estar aquí. Gracias, don José. Un abrazo y estamos en contacto con usted. Thank you.